Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos nuevamente a todos los auditores de Paraíso Infernal. Les agradecemos en primera instancia por estar ahí junto a nosotros en este programa que nació como un proyecto que buscaba solo disfrutar de la buena música, del rock en general, y que poco a poco se va consolidando en el tiempo. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de este y todos los programas comenzamos con este, el programa número 10 de la tercera temporada de Paraíso Infernal. Y comenzamos revisando los recitales que aún quedan para nuestro país, algunos de hecho agendados hace mucho tiempo. Les cuento en primera instancia que la banda australiana de hardcore formada en Gympie, Queensland, en el 2003, The Amity Affliction, llega por primera vez a nuestro país para presentarse el próximo 17 de mayo en el Teatro Cariola. La banda está compuesta por Aaron Stringer en voz, Joel Birch, voz gutural, Ryan Burt en batería, Kylie Jokum en bajo y Dan Brown en batería, y ellos llegan a Chile para promocionar su quinto disco de estudio titulado This Could Be Heartbreak, grabado en el año 2016. Nosotros los vamos a recordar con un tema de este disco, con el primero para ser más exacto, I Bring the Weather With Me. Y siguiendo con los grupos que pronto van a estar en nuestro país, que van a visitar suelo nacional, la siguiente banda tiene historia. Me refiero a los suecos de Europe, agrupación de hard rock formada en Upland, Väsby, Estocolmo en 1979. Primero bajo el nombre de Force, por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum. En la actualidad está formada por Joey Tempest en voz principal, John Norum en guitarra, John Leven en bajo y coros, Mick Michaeli en teclados, piano, keytar, coros y guitarra en algunos conciertos, Ian Howland en batería, percusión y coros. Ellos tienen 13 discos de estudio y vienen hasta nuestro país el próximo 30 de mayo para presentarse en el Teatro Caupolicán como parte de una nueva gira por Latinoamérica denominada War of Kings. Nosotros los vamos a recordar con uno de sus principales éxitos, The Final Countdown, del disco del mismo nombre editado en 1986. Entonces, a continuación en Paraíso Infernal, abrimos el programa con temas de grupos que pronto van a estar en nuestro país. Primero, The Amity Affliction, quienes el 17 de mayo van a estar en el Teatro Cariola. Y lo recordamos con el tema I Bring the Water With Me, del disco This Could Be Heartbreak, del año 2016. Y luego recordamos una banda con historia, Europe, que estará en Chile el 30 de mayo, y lo recordamos con su éxito The Final Countdown, del disco del mismo nombre que fue editado en el año 1986. No!

Seguimos con el programa de hoy de Paraíso Infernal y ahora vamos a escuchar rock latinoamericano, esta vez proveniente de Panamá y Nicaragua. Vamos a comenzar con una banda formada en el año 1992 en la ciudad de Chitré, Panamá, e integrada en la actualidad por Emilio Reguería en voz y guitarra, Cristian Torres en el bajo y coros y Javier Saavedra en la batería y percusión, Los Rabanes. Ellos cultivan lo que se llama el ska punk, teniendo a la fecha 10 discos de estudio e incluso el año 2007 obtuvieron uno de los premios Grammy Latino. De esta agrupación vamos a escuchar el tema ¿Por qué te fuiste, Benito? De su primer disco del año 1995 titulado igual que el tema ¿Por qué te fuiste, Benito? Y luego seguimos con una banda de Nicaragua que se llama Grupo Armado, banda de heavy metal que lamentablemente se disolvió comenzando su historia en el año 2004 en la ciudad de Managua, Nicaragua, finalizando su propia historia en el año 2006. Aunque muchos músicos participaron de este proyecto, la alineación original fue con Alejandro Mejía como voz principal y percusión, Vicentios Chávez en la batería, Noel Portocarrero en el bajo y Ernesto Rodríguez en la guitarra líder, siendo hasta ahora una de las bandas de culto de ese país. Ellos llegaron a editar un solo disco, pero varios singles antes de su disolución en el año 2006. Nosotros vamos a escuchar un tema de su único disco, Ecosistema del Sistema, editado el año 2006, la canción Chinchilillo. Entonces, revisamos rock latinoamericano en Paraíso Infernal. Primero, desde Panamá, Los Rabanes y el tema ¿Por qué te fuiste, Benito? De su primer disco del año 1995 titulado Igual que la canción. Y luego, el heavy metal nicaragüense con Grupo Armado y su canción Chinchilillo de su disco del año 2006, Ecosistema del Sistema. Hoy estoy aquí profanándote. Mira cómo estoy degradándome. Porque te fuiste, Benito. No ves que soy alcoholito. Y ahora quién paga la cuenta. Porque te fuiste, Benito. Desde hace mucho tiempo, pero me llegó la hora. Ya tomé nada de cuento. Soy devoto de la Virgen y me gusta el aguardiente. Dios me libre de los males. Y hoy estoy aquí profanándote. Mira cómo estoy degradándome. Porque te fuiste, Benito, no ves que soy alcoholito. Y ahora quién paga la cuenta, porque te fuiste, Benito. We'll be right back. gordito. Y ahora quién paga la cuenta porque te fuiste, Benito. Continuamos con esta nueva edición de Paraíso Infernal, esta vez para recordar a solistas y grupos con historia en el rock. Primero, retrocedemos hasta la época de los años 30, donde brilló con luces propias en Estados Unidos Joseph Bernard Turner Jr., conocido como Big Joe Turner, quien nació en Kansas City un 18 de mayo de 1911, transformándose en un importante cantante de blues y pionero del rock and roll estadounidense. Su carrera comienza a principios de los años 1930 dentro de la influencia del jazz de Kansas para evolucionar al boogie-woogie al final de esa década en Nueva York. En los años 50 alcanzaría su mayor fama con las primeras grabaciones de rock and roll, destacando su tema Shake, Rattle and Roll. Durante las décadas de los 60 y los 70 aparecen muchos festivales realizando grabaciones en la Pablo Records. También trabajó con el pianista alemán Axel Singerberger. En 1983, solo dos años antes de su muerte, Turner fue investido en el Blues Hall of Fame. Llegó a tener 7 discos de estudio y nosotros lo vamos a escuchar con el tema Shake, Rattle and Roll, incluido en su sencillo del mismo nombre del año 1954. Ya a continuación, una agrupación con historia en el hard rock y el heavy metal, formada en Hereford, Inglaterra, en 1975. Me refiero a Rainbow, banda que fue liderada por el gran guitarrista Richie Blackmore. Originalmente, su música mezclaba letras épicas con el sonido del metal neoclásico, pero esta se volvió más comercial. Rainbow ocupa el puesto 9 en la lista de los 100 mejores artistas de hard rock, diseñada por VH1. En el verano del año 2016, Blackmore retomó este proyecto para la realización de 3 importantes conciertos. Ellos tienen a la fecha 8 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema que pertenece a la música clásica, Difficult to Cruel, original de Beethoven, pero en la versión de Rainbow, incluida en el disco de 1981, titulado, igual que la canción, Difficult to Cruel. Resumiendo, escuchamos un solista y un grupo con historia en el rock. Primero, Big Joe Turner y su tema Shake, Rattle and Roll, incluido en el sencillo del mismo nombre del año 1954. Luego un clásico de clásicos, Difficult to Cure, original de Beethoven, pero en la versión de Rainbow, incluida en su disco de 1981, titulado igual que el tema. ¡Disfrútenlo! Over the hill, way down underneath. I lay over hemos llegado ahora al espacio del antes y el después, donde escuchamos un tema en su versión original y luego el cover realizado por alguna banda. En esta oportunidad vamos a escuchar dos versiones para el tema We're American Bands. Comenzamos con el original, propiedad de Grand Funk Railroad, lanzado en 1973, formando parte del disco del mismo nombre. Es el primer número uno que obtuvo la banda en su trayectoria y fue escrito por Don Brewer bajo la producción de Todd Rundgren. Con este tema, la banda trajo a mucho más público en sus conciertos. La letra de Brewer es autobiográfica y trata de una descripción de las recientes giras de la banda y sus enérgicas actuaciones en directo. Posteriormente, avanzado algunos años, el grupo de rock y glam metal estadounidense Poison realizó una versión del tema primero en su disco recopilatorio titulado The Best of Poison, 20 años de rock del año 2006, y luego en el disco Poisons del año 2007. Por ello, a continuación, en el antes y el después, vamos a escuchar el tema We're American Band, original de Grand Funk Railroad, del disco del mismo nombre del año 1973, y luego el cover realizado por el grupo Poison, incluido en los discos The Best of Poison, 20 años de rock del año 2006, y Poisons del año 2007. We're American man. Vamos ahora a revisar discos con historia. Esta vez vamos a tomar dos editados entre los años 1960 y 1970 y vamos a conocer un poco de ellos y luego a escuchar un tema de cada uno. Iniciamos con un disco que vio la luz un 3 de diciembre de 1965, My Generation, y que significó el debut de la banda británica The Who. El álbum fue realizado de forma inmediata tras el éxito de los primeros singles del grupo. Según las notas incluidas en la edición de lujo del álbum The Who Sings My Generation, fue denominado posteriormente por los componentes del grupo como un trabajo rudo que no representaba sus interpretaciones de la época. Por otra parte, muchos críticos musicales han denominado al álbum como uno de los mejores trabajos de rock en diversas listas. Nosotros vamos a disfrutar del tema que da nombre al disco, My Generation, y que fue inducida en el Grammy Hall of Fame de 1999 y supone una de las canciones más conocidas del grupo, así como un himno de la historia del rock and roll. Luego, escucharemos un tema que está incluido en un disco que vio la luz un 15 de abril de 1966. Me refiero a Aftermath, de The Rolling Stone, cuarto disco de estudio de la banda en Inglaterra y sexto álbum en Estados Unidos. El primero, integrado exclusivamente por composiciones originales de Mick Jagger y Keith Richards, lo que demostró la consolidación artística y creativa de la banda. El álbum se destaca por su diversidad estilística e instrumental, impulsada por Brian Jones, incluyendo el sitar, el dulcemele de los Apalaches, marimbas y koto japonés, así como la guitarra, la armónica y los teclados, aunque gran parte de la música todavía está arraigada en el blues electrónico de Chicago. Fue el primer álbum de los Rolling Stones grabado enteramente en los Estados Unidos, en los estudios RCA de California, y su primer álbum lanzado en estéreo. Es también uno de los primeros álbumes de rock que superan la marca de 50 minutos y contiene una de las primeras canciones de rock que supera los 10 minutos, Going Home. En el Reino Unido alcanzó el puesto número 1, de los Estados Unidos el puesto número 2 y certificado platino. De este disco vamos a escuchar el tema Under My Thumb. Entonces, en este espacio donde recordamos discos, en esta oportunidad editados entre 1960 y 1970, vamos a escuchar primero My Generation, del disco del mismo nombre editado en 1965 por la gran banda The Who. Y luego seguimos con un disco que vio la luz en 1966, Aftermath, de los Rolling Stones, con el tema Under My Thumb. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. Sensation. Just talking about my generation. What we all say. Try to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Hemos llegado al final del programa de hoy y terminaremos esta edición de Paraíso Infernal con noticias del mundo del rock. Comenzamos con una información simpática que da a conocer la revista especializada Rockaxis. Fíjense que una estación de trenes de Helsinki en Finlandia se va a ver adornada o ya está adornada con máscaras del grupo Kiss. De hecho, y aprovechando un concierto que el grupo va a hacer en el país europeo, en su capital Helsinki, decidieron marcar la visita con un hito. Nada menos que adornar con sus máscaras las estatuas del Helsinki Central Railway Station, la principal estación de trenes de la ciudad y una de las más bellas según la BBC, y un lugar reconocible, sobre todo para quienes asisten hasta este sector. Un gran tributo para una gran banda, a la cual vamos a recordar entonces con el tema I Was Made on Loving You, perteneciente al disco Dynasty de 1979. Y en otras informaciones, Grizzly Bear, banda de indie rock proveniente de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, ha roto 5 años de inactividad discográfica con el lanzamiento de Three Rings, primer single de un nuevo disco que, por ahora, no tiene título ni fecha de salida. Desde la aparición de Chills en septiembre del año 2012, la banda no publicaba material nuevo. De sus 4 miembros, el más activo desde entonces parece haber sido Christopher Bear, quien compuso la banda sonora de la serie de HBO High Maintenance. Recordamos entonces a este grupo que está entregando nuevo material a los Grizzly Bear con el tema Gunshit de su último disco de estudio del año 2012, Chills. Entonces nos despedimos. Como siempre, agradecemos a quienes hacen posible que lleguemos a distintos lugares, a www.santotomasradio.cl, donde estamos los jueves a partir de las 20 horas, a www.paislobo.cl, donde nos vas a encontrar todos los viernes, y a www.riobuenonoticias.cl, donde vamos a estar todos los sábados. Gracias a todos ellos. Y recuerden, nuestro medio de contacto es el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Nos vamos. Y nos vamos con buena música. Primero, Kiss y el tema I Was Made for Loving You, perteneciente al disco Dynasty de 1979, y cerramos con el indie rock de Grizzly Bear y su tema Gun She de su último disco Shields del año 2012. Nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.